Cuentos de hadas españoles. Hace ya mucho tiempo, una joven pareja vivía sola en una pequeña casa. No tenían hijos, pero deseaban una hija. En la casa tenían una pequeña ventana desde la que se veía un precioso jardín. Estaba lleno de hermosas flores y hierbas. El jardín estaba rodeado de un altísimo muro y nadie se atrevía a entrar porque era de una bruja que tenía grandes poderes y todos le tenían miedo. Un día, cuando la joven estaba asomada a la ventana, vio unas lechugas fresquísimas. Estaban tan frescas y verdes que se le antojó comer lechuga. Le dijo a su marido: «Me apetece muchísimo comer una de esas lechugas». «Pero son de la bruja». «Oh, por favor, haz algo. Quiero una. Solo comeré lechuga». El hombre estaba preocupado y empezó a pensar cómo conseguir la lechuga. El antojo era cada vez mayor y como no sabía cómo conseguirla, la mujer se puso muy enferma. Su marido le traía muchas cosas de comer, pero se negaba a comerlas. Solo quería lechuga. El marido se asustó y una noche decidió conseguirle la lechuga. «Oh, no te preocupes, cariño. Te traeré la lechuga». «Es muy arriesgado, cariño». «Antes de dejar morir a mi esposa, debo conseguir esa lechuga. Cueste lo que cueste conseguirla». Justo cuando empezaba a oscurecer, tuvo el valor de escalar el gigantesco muro y saltar al jardín de la bruja. Rápidamente cogió un puñado de lechugas y se las llevó a su mujer. Su mujer las comió vorazmente y se sintió un poco mejor. Pero un puñado no fue suficiente. Estaba tan rica que no podía parar de comer lechuga. Al día siguiente, el hombre volvió a escalar el muro al anochecer. Pero esta vez, la bruja lo estaba esperando. «¿Cómo te atreves a entrar en mi jardín? ¿A robarme mis lechugas como un vulgar ladrón? Lo lamentarás». «Oh, por favor, perdóname. Mi mujer está embarazada. Vio tus lechugas desde la ventana y se le antojó probarlas. Se moría por poder probarlas». «¿Por qué no me has pedido permiso?». «Me daba miedo que tú no me lo permitieras». «Sí, eso es verdad. Te permitiré coger las lechugas que quieras, pero con una condición». «Tienes que entregarme a la criatura que tu mujer traerá al mundo». ¿Ah? Por miedo, el hombre aceptó el trato. Pasó el tiempo y nació el bebé. Era un animal. Estaban tan contentos. Poco después, apareció la bruja. Llamó a la niña Rapunzel y se la llevó dejando a los padres desolados. La bruja la encerró en una torre que estaba en las profundidades del bosque y no tenía ni puerta ni escaleras. Solo una diminuta ventana en la cima. Rapunzel creció pensando que la bruja era su verdadera madre. Mientras se hacía mayor, su pelo dorado no paraba de crecer. La bruja descubrió que el pelo de Rapunzel tenía poderes mágicos de curación. Por eso nunca le cortó el pelo. Cuando la bruja quería entrar, gritaba desde abajo. ¡Rapunzel! ¡Oh, Rapunzel! ¡Deja tu pelo caer! ¡Soy tu querida madre! Rapunzel tenía un hermoso pelo largo, tan fino como el hilo de oro. Cuando oía la voz de la bruja, sacaba el pelo por la ventana hasta llegar al suelo. La bruja subía con la ayuda del pelo dorado. Cuando Rapunzel se hizo mayor, quería salir de la casa y ver el mundo exterior. Pero la bruja le decía que el mundo exterior era mezquino y cruel, y que la gente la mataría si salía. Te traje aquí para mantenerte a salvo. Cuando Rapunzel cumplió 16 años, estaba deseando salir por su cumpleaños. Madre. ¿Qué? He estado pensando una cosa. Dime. Tengo 16 años y creo que ya soy mayor para salir de la torre y celebrar mi cumpleaños. ¿Qué? Ni hablar. He estado leyendo sobre la ciudad y parece maravillosa. Toda la gente, toda la comida, las luces, todo. No, ya te he dicho que el mundo exterior es muy cruel. Aquí estarás a salvo. Por favor, madre, hay cosas tan maravillosas. Tanto que aprender, tanto que ver. He dicho que no, Rapunzel. Puedo arreglármelas ahí fuera. Ya soy mayor. Mírate, eres muy torpe. No quiero que la gente se aproveche de ti. No soy torpe. Nunca abandonarás esta torre. Jamás. Y esto lo hago porque te quiero. Solo quiero ver la ciudad por lo menos una vez. Ojalá alguien quisiera llevarme. Pasaron uno o dos años. Y un príncipe que cabalgaba por el bosque oyó un canto. Cuando se aproximó a la torre, oyó una canción tan bonita que se paró a escuchar. Era Rapunzel que pasaba el tiempo cantando con su dulce voz. El príncipe quería subir y buscó la puerta de la torre, pero no la encontró. Regresó a casa. Pero la canción le había tocado el corazón y regresaba todos los días al bosque a escucharla. Un día, cuando estaba tras un árbol, vio llegar a la bruja y le oyó decir: ¡Rapunzel! ¡Oh, Rapunzel! ¡Deja tu pelo caer! ¡Soy tu querida madre! Y Rapunzel dejó caer su hebra de pelo dorado. Y la hechicera subió hasta la cima. ¡Guau! Si esa es la escalera de la torre, voy a tener que probar suerte. Y al día siguiente, cuando empezaba a oscurecer, fue a la torre y gritó: ¡Rapunzel! ¡Oh, Rapunzel! ¡Deja tu pelo caer! ¡Soy tu querida madre! Lanzó el pelo. ¡Mua! El príncipe subió. Al principio Rapunzel estaba muy asustada porque nunca había visto a un hombre. ¿Quién eres? Soy el príncipe. ¿Cómo has llegado hasta aquí? El príncipe le contó que su canto le había atrapado el corazón y no descansaría hasta conocer a la persona que cantaba. Rapunzel ya no tenía miedo y el príncipe quedó prendado de su belleza y le preguntó: ¿Quieres casarte conmigo, Rapunzel? ¿Quieres ser mi esposa? Pero Rapunzel pensó: Me prefiere a mí antes que a mi madre. Me llevará a la ciudad y me enseñará el mundo exterior. Aceptó y puso su mano sobre la suya. Pero no sé cómo bajar. Si suelto el pelo, ¿cómo bajaré yo? Bueno, ya se me ocurrirá algo. Volveré mañana y te sacaré de aquí. Cuando el príncipe bajaba de la torre, la bruja lo vio y se dio cuenta de que allí pasaba algo. ¡Rapunzel! ¡Oh, Rapunzel! ¡Deja tu pelo caer! ¡Soy tu querida madre! ¿Cómo te atreves a intentar escapar de aquí? Te he alimentado y criado. ¿Cómo puedes traicionarme? Tendrás que pagarlo. Llena de ira, agarró a Rapunzel por su precioso pelo. Cogió unas tijeras y tris tras se lo cortó. Fue tan despiadada que envió a Rapunzel a un desierto muy lejano para que sufriera. A la noche siguiente, la bruja esperó la llegada del príncipe. Cuando llegó el príncipe, gritó: ¡Rapunzel! ¡Oh, Rapunzel! ¡Deja tu pelo caer! La malvada bruja soltó el pelo que le había cortado a Rapunzel. El príncipe subió, pero arriba, en vez de su amada Rapunzel, se encontró con la bruja, que lo observaba con una mirada maléfica. ¡Ajá! ¡Has venido a por tu querida Rapunzel! ¡Pero ese precioso pájaro ha abandonado su nido! ¡La has perdido y no volverás a verla jamás! La bruja lo tiró de la torre. Cayó sobre unas espinas que se le clavaron en los ojos y quedó ciego. Completamente ciego, vagaba por el bosque comiendo hierba y raíces. Vagó años sintiéndose desgraciado. Finalmente, llegó al desierto, donde oyó una preciosa voz que le pareció familiar. Se acercó y dijo: ¡Rapunzel! ¿Eres tú? Rapunzel lo reconoció y empezó a llorar. Le cayeron dos lágrimas en los ojos y se le curó la ceguera. Podía ver como antes. Regresaron a su reino, donde fue recibido con júbilo. El rey y la reina estaban felices por haber encontrado al príncipe desaparecido. Después, la gente del reino averiguó que era la pequeña que había robado la bruja, y Rapunzel supo quiénes eran sus verdaderos padres y los conoció. Además, sus padres le dijeron que la bruja había muerto y que estaban felices de ver cómo se había convertido en una preciosa señorita. La pareja deseaba casarse. El rey anunció el matrimonio con un festín para todo el reino. El reino se inundó de luz y felicidad. Hubo música, baile, y vivieron felices y comieron perdices.